closer. Bienvenidos amigos a nuestro 11 podcast show. décimo primero. Hugo Baggins hizo su 111 cumpleaños en principio de El Hobbit. Y yo aprendí a leer español leyendo El Hobbit. Y justamente sobre esto estamos acá para hablar hoy, sobre falsos amigos, transmitiendo el episodio número 11 desde 11 de Buenos Aires. El barrio de artículos populares de Buenos Aires, caso uno no conozca, Argentina, Buenos Aires, 11 o artículos populares. Y de judíos. Estamos acá, yo, Jesús de Macedonia. Yo, Livia con B corta. Y la alien de Kuala Lumpur. Hoy vamos a hablar, como dije, de falsos amigos. ¿Cuál es la relación de palabras de un idioma que en otro idioma representan cosas completamente distintas, en general puteadas? Tú eres un capullo y un cabrón, te jodes por ser tan mamón. Creo que no son necesariamente puteadas, sino malentendidos. Tú eres un mamón y un capullo, aunque le pone un petal muy cabrón. Bueno, hoy vamos a hablar básicamente de palabras que significan una cosa en un país y tienen otro significado en otro, o son similares pero los significados son distintos. Por eso invitamos nuevamente a Livia, que es de Brasil. Y ya viajó hasta todo el mundo. Uy, casi todo. Contanos alguna anécdota que tengas sobre malentendidos en tu idioma y en el idioma en el que estás. Pon tu nombre. El primero con mi nombre, yo estaba en Cuba. Patria o muerte. Fui a hacer un documental en Baracoa, un pueblo cerca de La Habana. Y conocí un señor ahí, súper distinto, de 80 y pico de años. Y cuando me preguntó mi nombre, y yo dije, Livia, con B corta, él, Livia, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Y los brasileños siempre creyendo que, ay, el español es súper similar al portugués, entonces... Y la reciprocidad es verdadera. Los españoles también piensan que hablan portugués. Solo poner iño o ão al final de las palabras. O ziño, ziña. Ziño, ziña. ¿Por qué creemos que sabemos hablar portugués? ¿Aló? ¿Parlo con la pousada do mar? ¿Cómo va? ¿Cómo está? Yo llamo por una habitacióncilla que usted tiene en su hotelinho. ¿Usted me entiende? Ah, yo he visto en internet la habitación, la playa. Está en frente. Ah, me gusta. Ah, me gusta mucho. Una última pregunta. ¿El hotelinho tiene desayunación incluido? Ah, muchas gracias. Es que el ão sale como au. No. Mentira. No. Mentirinha. Mentirinha. Yo recuerdo la primera vez que caí en Fondo Iguazú, que estaba súper feliz porque me iba a tomar cerveza a una borrachería. Yo llegué toda contenta y feliz, y que encontré fue un señor gordo con los pantalones por el medio de la cola, que era un taller mecánico. Claro, borracharía no era de borrachos, no era de cerveza. Gomería. En portugués, gomería se dice borracharía. Bueno, ¿cómo ibas a ver eso? Lo lógico era que si hablamos de borrachos, hablamos de alcohol. Y si fuera gomería en portugués, sería que sí, una tienda donde vende dulces. No, igualmente en Buenos Aires una gomería no te vendería dulces. Tú eres la que me mata. Ay, si te cojo. Ay, ay, si te cojo. Igual creo que la mejor es pegar. Pegar. Que es, tiene un sentido completamente diferente. Sí, en portugués es agarrar. En español no te quieras saber, pero generalmente hacen a los nerds en la salida de la escuela. Termina en violencia con sí. Esa palabra. ¡Es Esparta! Y otro día, hablando de eso de pegar, yo hablé con una amiga mía de Colombia que estaba súper contenta después de haber escuchado la canción brasileña Ay Seu Te Pego, y me envió el video de la música, toda contenta porque estaba cantando y creía que pegar era coger. No, Frank, coger. Coger. Ah. Coger. Realmente coger. Con jota. Coger. Y bueno, pero la versión en español no era que la escuchamos, que era ay, si te cojo, ay. Ay, si te cojo, ay. Ay, por Dios, eso solo en España funciona. Y yo, no, puedes explicarlo. Porque no. Ay, se un chipeo. No, es coger, no. No, puede ser, pero después. Que son brasileños para sus super éxitos. Delicia, delicia, así es que me matas. Ay, si te cojo, ay, si te cojo. A mí lo único así que me pasó fue las traducciones simultáneas que hacía en mi cabeza o utilizar palabras. No, señora. Usted tuvo una historia muy interesante con un vendedor de bananas en su llegada en Brasil cuando fue... ¡Ay, pues no! Sí, sí. Si uno no habla portugués, sepa ya de antemano que pues no quiere... pues no quiere decir sí, ahora mismo. ¿Cómo podría decir no a usted? Esto significa... Es definitivamente lo opuesto a no. Pero ¿cómo alguien puede imaginarse que pues no, va a ser sí? Fui a comprar bananas y me encuentro con un señor que parecía súper amable y que yo le digo en mi portugués rudimentario, por no decir español. Casi bárbaro. Casi bárbaro. Casi bárbaro. Bueno, no. Le dije, quiero una docena de bananas. Y el señor, muy simpáticamente, no me entendió y me dijo, pues no. Yo le repetí y le dije, entre todo el bullicio que había en el lugar, quiero una docena de bananas. El señor me repite, pues no. Y yo pensé que me estaba simplemente ignorando por extranjero y que me estaba diciendo no. Resultado, lo terminé mandando a la mierda, le dije que se fuera al carajo, la puta que lo parió y que se metiera la banana en el culo. Vuelvo totalmente ofendida a la escuela donde trabajaba, donde la secretaria me explica muy amablemente que pues no era una forma amable de decir sí. Ahora mismo. Sí, lo que sí, quieres. ¿Qué quieres? Bueno, resultado, tuve que volver a la feria, hablar con el señor bananero, pedirle disculpas toda colorada. Mi verde natural se transformó en un fucsia y terminé pidiéndole disculpas. Terminamos y se compró como 4 docenas de bananas para disculparse. Me compré todo tipo de bananas. Comí banana durante una semana y media. Por suerte, acá en Brasil están a precio de banana. Las bananas te las tiran por la cabeza. Entonces, terminamos siendo buenos amigos con el señor y todas las semanas me hacía probar una banana diferente. Banana nica, banana plata, banana esto, banana lo otro. Y hasta hoy en día le sigo comprando al mismo señor bananero. Yo tengo una buena, no sé por qué los buses, los colectivos, no sé cómo se llama cada parte, tienen nombres tan distintos en Latinoamérica. Por ejemplo, la primera vez que yo fui a Bogotá, quería ir a otro barrio, entonces cuando estaba en el punto del colectivo, pregunté a un tipo, ay, yo quiero llegar a no sé dónde, ¿cómo hago? Y el tipo me dijo, agarra la buseta número 12. Y yo, ¿cómo? Ay, si te co- Vamos a explicar qué es Usted en Brasil. Manu, cocha. Por favor. Otra palabra similar que no sea muy súbito. Un órgano femenino. Vagina. Un órgano femenino con objetivos de reproducción o diversión. Pero allá la buceta son los buses, los colectivos. Te divierten más de eso. Ay, si te cojo, ay, ay, si te cojo. Y en Cuba también lo llaman de una manera muy distinta, de guagua. Y me costó mucho decir esta palabra, guagua. Y entonces mis amigas hispanohablantes dicen, es lo mismo que los perros hacen, el sonido. ¡Wow, wow! Y yo dije, no, en Brasil ellos hacen au, au. Ay, si te cojo, ay, ay, si te cojo. Latinoamérica es muy fácil conocer a alguien que es morochita y los amigos la llaman de la negrita, el negro. Como manera más cariñosa del mundo. Y para mí me suena hasta hoy así un poco, duro. Sí, conocemos una chica que era maestra. Y llegando a Brasil, trató a los niños como trataba a los niños en su propio país. Y llamó a una chica y dijo a la chica, mira gordita, tráeme las cosas de la clase pasada. Y la chica se puso a llorar, nerviosa, roja, colorada. ¿Qué me llamaste de gordo? Ma, diles que no soy gordo, que soy fuertecito. Cuéntales de tu familia que todos eran gorditos hasta que crecieron. Oh, amorcito, te mentí. Y no sé qué, sus padres querían hacer juicio a la escuela. La chica hasta, ya hace 5 años que hace terapia. Es una cuestión muy delicada esa. Súper. Bueno, gente, en definitivo, si ustedes tienen ganas de viajar a otros países, no basta solamente hacer las traducciones. Hay que conocer el sentido de las palabras, la cultura de aquel lado directamente. Y si hay una cosa que este podcast castellano puede dejar de recomendación, es, en Brasil, no llamen los chicos de gordos y no llamen a nadie de negro. Y no quieren agarrar la buceta en el sitio alguno, ¿no? Entonces van para la cárcel. Gente, acostarnos en nuestro Twitter, arroba Delearte, en nuestro Facebook, Delearte en Campos, o en nuestra página directamente, www.delearte.encampos.net. Gracias por escucharnos. Jesús de Macedonia, directamente de 11, Buenos Aires, dice chao. Livia de Brasil dice chao. Y la alien de Kuala Lumpur dice hasta la próxima. Rabiosa. Hay una frase muy conocida en portugués, donde en Brasil, que las personas burlan por su sentido en portugués, hablando en español, que ahí viene un tarado pelado con su saco en las manos atrás de la buceta. Y nada más quiere decir que en portugués, en español está claro su significado, pero a los brasileños suena como un degenerado, que está desnudo y está persiguiendo a una pobre mujer por su órgano sexual. Buscando solo el órgano sexual. Y tiene sus bolas en las manos. Ay, si te cojo, ay, ay, si te cojo. No, nada. No.